Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, la provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el universo. Buenas noches, Daniel, en este primero de diciembre, martes, programa 457 y en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Qué increíble cómo pasó el año, ya estamos en diciembre, impresionante, ahora vienen las fiestas. Daniel, ¿cómo te va? Diego, buenas tardes a todos, a todas. A todos los capillenses, a todos los punillenses, a todo el planeta. Empieza diciembre, el último mes del año. Esperemos que el próximo año, con tantas cosas que se van a ir resolviendo, podamos tener un año mucho mejor. Bueno, y también hola a todos los internautas que escuchan el programa en diferido. Y oigo a alguien que está por llegar, así que se va a completar el grupo de Me Asomo. Después la vamos a presentar, pero oigo las patitas que están subiendo la escalera de la radio. Así que bueno, llegó con mucho calor, con aire, sin oxígeno. Aquí está Betty Tango, la milonguera. Hello, Betty. Hola, Diego. Hola, Dani. Hola a toda Dejala la audiencia respirar, de Me Asomo. No, por favor, siempre hay resto. Todavía. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Y acá estamos otra Muy vez bien. Juntos. Muchísimas gracias por haber venido, Betty. Estamos el grupo entero, somos los tres, el trío, la Santísima Trinidad, dirían algunos, pero bueno, el Santísimo Muno hay mucho. Bueno, hoy vamos a tocar unos temas importantísimos. Si bien este no es un programa de información, pero a mí siempre me gusta, y a Daniel y a Betty, tocar algunos temas específicos. Hoy vamos a hablar de el aborto legal y gratuito, que se está tratando ahora en el Congreso. ¿Qué pasó con los Pumas, los Rugbyers? Y también quiero hablar un poco de la fusión de Aerolíneas Austral, donde Austral deja de existir para pertenecer a Aerolíneas. Las dos compañías hacen una sola y sobreviven en el mercado mundial. En el Día de la Lucha Internacional contra el SIDA, vamos a hablar con Pablo Pérez de Buenos Aires, que es un escritor y también activista y militante. Y bueno, y cualquier otro tema que se nos vaya ocurriendo, pero estos son los temas que yo quiero tratar, sobre todo el escándalo de los Pumas, una vergüenza nacional. Daniel, ¿por dónde estamos?

ella está sin nada, sin una casa, sin un lugar. Mariela y Jesús le consiguieron una habitación, pero no tiene nada. Sí le han prestado unos colchones, sábanas para poder dormir con sus hijos. Pero bueno, a través de Me Asomo estamos pidiendo la colaboración a toda la gente de Capilla del Monte, que sé que es muy sabemos que es muy solidaria, para ver si pueden ayudar a esta mamá con sus dos chicos, que necesita absolutamente todo. Si bien le conseguimos colchones, se consiguió ropa, bueno, algunas sábanas, pero necesita una heladera, necesita muebles. ¿Qué edad tienen los chicos, sabes? Los chicos son chiquitos, sí, están son chiquitos. Así que bueno, con dos camitas ellos se pueden, dos camitas se pueden arreglar, porque más en la habitación tampoco no les entra, me contaba Mariela. Bien, van a ir llegando cosas, porque sé que la gente es muy solidaria. Así que van a ir llegando cosas. Se tienen que poner en contacto, ¿sí?, con Mariela y Jesús, que están en la página de Facebook como Merendero Adonai, ¿sí?, y también con la Casa Pueblo de Juana Zurduy, que también pueden encontrar los números de referencia en el Face, ¿sí?, Casa Pueblo Juana Zurduy y Merendero Adonai Capilla del Monte. Los dos, ¿sí? Los dos. Pero bueno, el pedido es a través de Merendero Adonai, ¿sí?, de Mariela, de Jesús, que ellos son los que están acompañando a esta mamá, esta señora. Y nosotros también. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Betty. En la segunda parte del programa de hoy, la compilation se va a transformar en un disco que yo compré y que fuimos con Daniel a ver en vivo, que se llama Está en tus manos, en el Teatro Coliseo, que fue grabado en el 2019, de Nevia, Mestre, Garrey y Soule. Es un disco que es increíble, es un disco muy poco conocido. Es increíble las versiones que hacen estos cuatro monstruos, así que lo tenemos para ustedes cuando nos vayamos. Cuando ustedes finalice el programa. Muy bien, no, se finaliza con esto. Cuando nos vamos nosotros, ustedes se quedan escuchando este disco, que es increíble. Cuando finaliza nuestra participación. Muy bien, ahí está mejor. Bueno, y ahora vamos con dos canciones, una de Nahuel Penici, que se llama 1+1+1, y Silvina Garré Carrusel. Y después volvemos a intentar hablar con Pablo Pérez en Buenos Aires por el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Bien. Tierra son dos y uno el mundo, tu paso, mi paso dos y un camino el mismo, doble dirección, pero solo un rumbo a elegir. Qué disparate hermoso. Tu boca, mi boca son dos, un misterio, tu miedo, mi miedo dos, un silencio ahora, pregunto al pasar, porque todo lo que es dos, contigo es uno. Un tibio remanso de abril, un sueño, una casa, un jardín, un beso a orillas del mar, porque aunque seamos dos, nuestro amor será uno. Tu fuego, mi fuego son dos, un gran fuego, tus alas nuevas, mi fe. Un gran vuelo, el mismo, doble dirección,

todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas. Los miércoles de 16 a 18 horas hacemos el perdón porque sincero con otra voz. No bajaré mi bandera. Otra mirada de la realidad local, provincial y nacional. Con otra voz. Cada uno es como es, por eso. Nos encontramos el miércoles a las 16 horas. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan. Soy más fuerte si me dicen no. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Tu pareja te revisa tu celular, te acosa con mensajes constantemente, te cela o te dice cómo tenés que vestirte, te dice que se mataría si lo dejás o le haría daño a un ser querido si lo haces. Si la respuesta es sí, sos víctima de violencia. Podemos ayudarte. No estás sola. Llama las 24 horas al Polo de la Mujer. 0800-888-9898. Polo de la Mujer. O mandanos un WhatsApp al 3548-581657. A la dirección de género. Si estás en riesgo inminente, llama al 911. Municipalidad de Capilla del Monte. Y como les prometí hace un ratito, estamos con Pablo Pérez, periodista, escritor, militante, director de cine, un referente, para hablar en este primero de diciembre de la lucha, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, bueno, justamente como yo decía que sos un referente, quería hablar con vos acerca de este día que es tan importante, que se celebra todos los primeros de diciembre. ¿A partir de cuándo te acordás que se celebra este día y cómo ha pasado la vida tan rápido desde los primeros momentos que se inició esta situación que se llamaba en un principio la peste rosa y ahora fue una peste mundial, pero está como controlada ahora, menos mal? Desde los años 84 más o menos, no estoy seguro de la efeméride, pero bueno, sí, se viene festejando la lucha más que nada, ¿no? Porque, bueno, tuvo distintos nombres la celebración o esta efeméride. Primero fue el Día Internacional del SIDA, después fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, después lo quisieron cambiar porque les parecía que la lucha era un término muy bélico, entonces le pusieron el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Finalmente, bueno, lo que vi, por ejemplo, ahora un grupo que se llama Ciclo Positivo, que hizo unas proyecciones en la casa, en el Congreso, le pusieron el SIDA. Creo que era porque no tenían más lugar para poner de la lucha contra el SIDA. Finalmente lo que importa es visibilizar la cuestión, ¿no? y está solucionado en los lugares que tenemos, donde tenemos acceso a la medicación, porque hay lugares donde Exista la medicación y se tome diariamente, como te dicen los médicos. Y gratuitamente, porque cuando tenemos acceso a la medicación, tomando la carga viral es doble, y cuando la carga viral es doble, es intransmisible. Sí. Eso es un gran progreso. O sea, el que toma los remedios, la carga viral se hace como negativa, o sea, no se detecta, y intransmisible es indetectable, para que la gente sepa y lo tenga bien claro. El que está indetectable no transmite el virus. Así es. Para eso hay que tomar la medicación. Sí, hay que ser bien como un relojito. Ahora, te hago una pregunta, a ver si se te ocurre. ¿Por qué no hay una vacuna contra el SIDA después de tantos años? ¿Se te ocurre por qué eso? Y hay medicaciones que controlan el virus. ¿Tenés alguna idea? Yo pensaba eso, ¿no? Sí, medicaciones hay cientos, pero ahora estaba pensando qué rápido que sacaron la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Sí. Es un virus. El virus es un virus. El VIH también es un virus. Pero hace... ¿Cuándo fue que se declaró la peste rosa? 1980, una cosa así, ¿no? O sea, que ya pasaron como 40 años. Sí. Y todavía no tenemos vacunas. ¿Será que afecta solo a los homosexuales, a los drogadictos, a las testis, a las putas? Es como... Y el coronavirus pone en riesgo a todo el mundo, ¿no? No diferencia. No, sí. No sé, la verdad es que no sé por qué es tan difícil. Vos sabés que antes de venir para la radio estaba pensando, si hubiera alguna vacuna o si hubiera alguna forma de eliminar el virus de la sangre, vos, por ejemplo, tomás lo que sea una pastilla y eliminás el virus de la sangre. Por ahora. Pero si te contagiaras otra vez volverías a tener el virus por más que tomaras una pastilla. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ah, bueno, sí, porque se corta. Sí, yo me pregunto lo mismo. Pero bueno, también estaba pensando que eso también puede ser un negociado gigantesco de los laboratorios donde mantienen a la población con vida y remedios que salen carísimos, que obviamente los paga el Estado porque nadie podría pagar lo que cuestan los remedios del HIV. Bueno, eso acá, porque yo tengo entendido que en otros países la gente se los tiene que pagar y si no, no los tiene. Pero la verdad es que hay un montón de teorías, ¿no? Así como se llaman esas teorías conspirativas. Lo que pasa es que las teorías conspirativas yo creo que muchas veces tienen fundamento, pero lo importante es que ahora, por suerte, tenemos el acceso a la medicación y hay que concientizar, porque hay mucha gente que se da cuenta de ir a hacerse test o... Se corta un poco, Pablo. Mucha gente por vergüenza no quiere testarse, ¿no? No, y aparte es una cosa que es muy fácil, te lo dan en un ratito, y aparte es muy importante saber que uno está contagiado o no para tomar los recaudos. Claro, para poder hacer tratamiento, y con el tratamiento se soluciona el problema. Ajá. No, nunca entera del que si tiene o no, miedo porque es tener o fecha, finalmente la confirmación de manera anónima, de muy rápido. De hecho, bueno, en el coronavirus, ¿no? Pero hubo muchas campañas de testeo, excedentes, centros públicos, ¿no? Que yo me acuerdo que en la ciudad de Copa, cuando fue la marcha de los jóvenes de 12 años, ahí ya. Pablo, vos sabés que se corta un poco la comunicación y sale medio entrecortado. ¿Me escuchás? Se entrecorta la comunicación y sale tu voz medio entrecortada. Te quería preguntar, ¿cuándo vas a venir a Capilla? Así te tenemos acá en la radio, que es mucho más interesante tenerte cara a cara y que nos cuentes todas tus cosas, que son muy, muy interesantes. A ver si estás escribiendo algún otro libro, a ver en qué estás haciendo. Sí, ahora terminando el año, porque estuve trabajando mucho con los cursos, dando cursos online, cursando materias también porque estoy estudiando, así que no pude parar en todo el año y ahora estoy como terminando y ahí viendo de descansar y terminar, si puedo terminar algún libro que de los que tengo empezado. Bueno, vamos a decir que estos gobiernos que le dicen populistas son los gobiernos que finalmente te dan la medicación y no como en otros gobiernos que son bien de derecha y neoliberales que no te dan la comunicación y eso es lo peor que le puede pasar a la gente, es la discontinuidad de tomar la medicación, porque eso puede producir hasta la muerte, uno lo sabe. Así que demos gracias y damos gracias a que tenemos este gobierno. Sí, totalmente. En el gobierno anterior hasta volvieron de tuberculosis, el sarampión, que eran enfermedades casi extinguidas por el tema de la vacunación, ¿no? Y ahora, bueno, ahora otra vez es como empezar de nuevo y es muy importante, bueno, eso, que nos den los medicamentos y ahora la vacuna contra el coronavirus, todo eso es una acción del Estado, finalmente el único que se hace cargo de eso. El único que se ocupa. Bueno, yo te doy las gracias que hayas subido a la terraza de tu casa para tener una mejor señal. Estarás viendo la luna, no estarás viendo las sierras, pero estarás viendo las estrellas. Y te esperamos acá, Pablo, cuando quieras venir. Como siempre, la PIL está lista, los cerros están ahí, y no sé cómo estarán, están viniendo ya algunos ómnibus, habrá que ver cómo se abre la temporada, pero va a ser un año muy diferente a todos, o sea, hay que seguir cuidándose. Tapabocas, gel en las manos, alcohol y distancia social. Y la vacuna, obviamente, cuando se pueda. Esperemos, espero la vacuna con mucha... Sí, sí, sí, a mí, a nosotros siempre nos gustó vacunarnos. Y social y cuidados, lavarse mucho las manos, con eso está bien. Sí, Daniel, yo te acabo de decir algo y Daniel me mira con una cara y le dije, a nosotros siempre nos gustó vacunarnos y bueno, está bueno eso para prevenirnos. Todo, yo quiero la vacuna rusa, la de Oxford, quiero que me vacunen de todos los países. Muy bien, el cóctel de la Torre de Babel, me parece buenísimo. Total. Bueno. Cóctel de vacunas. Cóctel de vacunas. Bueno, Pablo. Orgía de vacunas. Pablo, bueno, orgía de vacunas, está buenísimo eso. Pablo, te mandamos un beso acá a Betty, Daniel y yo, y bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, y como siempre, un gran abrazo y mil gracias por estar siempre dispuesto a hacerle conocer a la gente. Y es muy importante, porque aquella persona que detecta el virus a tiempo puede tener una vida súper normal, y aquella persona que toma los medicamentos, baja el virus en la sangre que no se refleja, es indetectable y no contagia a otras personas. Igual uno siempre tiene que tratar de cuidar a otro para cuidarse a uno mismo también. Sí, no, nada, bueno, ahora se viene nueva normalidad, así que veremos cómo es. Nos tendremos que besar con los barbijos, que nunca lo hice, pero bueno, veremos cómo es. Bueno, un beso grande para todos y Tónico. Bueno, Pablo, un abrazo y esperamos acá por Capilla. Muchas gracias por la comunicación. No, chau, chau, un abrazo. Hola, buenas noches, Diego, Daniel, oyencia de Capilla. Estaba reflexionando que hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. Desde 1981, que es cuando apareció la enfermedad, ese fue el primer reporte que hubo de la enfermedad en esa fecha y por eso se implementó como día del SIDA. Yo creo que está muy bien tener esta fecha, este recordatorio, porque sirve para aumentar la conciencia sobre la enfermedad, sirve para movilizar los recursos y para mejorar la educación, ya que esta es una pandemia crónica, nada que ver con la enfermedad aguda del virus de COVID, pero sí el virus del SIDA, que se ha hecho crónico y es también una pandemia. Por lo tanto, recordarlo y seguir educando, pienso que nunca está de más. si bien como enfermedad crónica tiene un tratamiento, porque da tiempo para hacerlo con los antivirales, no existe para el SIDA aún una vacuna. Yo podría recordar muchas cosas, amigos que cayeron padeciendo la enfermedad, muy queridos, y hace tiempo. Y ahora, por suerte y gracias a la medicación, no tenemos que sufrir muertes por la enfermedad. Pero igualmente no hay que distraerse con los cuidados y siempre, el tratamiento es muy efectivo siempre y cuando se realice sin interrupciones. Lamento y recuerdo que durante los años del macrismo a veces faltaba la medicación en el SIDA porque yo he trabajado en un hospital y la medicación del SIDA, tanto como la de tuberculosis, está estipulado por el Ministerio de Salud que se entrega en los hospitales muchas veces en forma gratuita, la mayoría de las veces, o sea, por ley. Y a veces durante el gobierno macrista faltaron medicación para las dos enfermedades, cosas que me parece imperdonable. Pero bueno, volviendo al tema, lo que podemos hacer es seguir aprendiendo, porque sabemos que no hay vacuna para el SIDA, si bien la va a haber para el COVID, no la hay aún para el SIDA, pero sí hay, como sabemos, medicación. Es importante seguir educando, es importante también, pienso, seguir educando contra toda discriminación, más que nada, y realmente saludo a la comunidad científica porque siempre que suceden estas enfermedades nuevas, realmente son motor para la investigación científica, a la que realmente saludo y admiro. Gracias a eso podemos seguir compartiendo con muchos de nuestros amigos, compartiendo nuestra vida y también saberlos fuera de peligro. De todas maneras, insisto, con la educación hay que seguir y es por eso que a partir de señalar esta fecha es que se hacen las campañas de educación. Les dejo un beso muy grande, un saludo y como siempre esperando el día del reencuentro. ¡Chao! Mi nombre es Roberto, soy de Capital Federal y supe que estaba infectado con el virus del VIH en 1994. En aquella época no había tratamiento, que eso se puede hacer una comparación con el COVID, no había tratamiento, no había remedio, no había ningún tipo de vacuna de prevención, nada. Y bueno, pensaba que a los pocos años iba a morir, como pasaba con todos en ese momento. Sin embargo, a los 2 años, gracias a la ciencia, a Dios, no sé, a la ciencia seguro, salió el famoso cóctel de retrovirales. Y bueno, y acá estoy. Saquen la cuenta de 1994, vivo, nunca estuve enfermo, nunca tuve síntomas. Así que, bueno, de ahí la frase, lo que mata no es el SIDA, sino la ignorancia. Y vuelvo a hacer una comparación ahora con el COVID, con todo este lío que están haciendo muchos periodistas y personas contra la vacuna. Las vacunas, porque hay muchas. Es así, lo que mata no es el SIDA, es la ignorancia. Gracias a Dios, estamos bien, de salud. Solo hay que tomar remedios 2 veces por día. Y nada más. Así que mi vida ha sido feliz y completa. Bueno, saludos para toda Capilla del Monte, que los amo y los visito cada vez que puedo. Dar la vuelta y vas dejando atrás la

4388-310 o al celular de Capilla del Monte 573297. 573297, buses LEP directo a Buenos Aires. Bueno, y hablando un poco de lo que estábamos hablando con Pablo Pérez acerca del Día Internacional de Lucha contra el SIDA, yo me acuerdo que en los años 80, en el año 81, ya se empezaba a escuchar y teníamos información que había una peste rara que morían en un principio los homosexuales. Sí. En 1983, a finales del 83, muere el primer argentino aquí en la Argentina, y era un tripulante de una compañía americana que se llamaba Braniff International. Yo lo conocí, bueno, no lo conocí directamente, pero era un amigo de unos amigos nuestros, ya de esa familia aeronáutica. Y en 1984 muere un gran amigo mío, éramos todos muy chicos, un compañero que había sido compañero mío del curso de aerolíneas para entrar en ese año, en el año 80, yo lo había conocido, así que en el 84 ya moría mucha gente. Yo entré a volar y sobre todo en el 84, 85, 86, hasta el 87, era impresionante la cantidad de gente que se infectaba o uno iba a volar y te enterabas. ¿Te enteraste de fulanito de tal? ¿Y qué le pasó? No, está muy mal, se siente mal, y bueno, finalmente morían. No había ningún remedio, le diagnosticaban SIDA y morían. Era muy rápido todo. O sea que la gente que se contagiaba en ese momento moría. Menos mal que después, en el 88-89, creo que salió el cóctel en esa época, o en el 90, ya ni me acuerdo, y mucha gente que pudo llegar infectada hasta esa época, después se salvó y puede seguir viviendo hasta estos días. Así que es importante hacerse el test del HIV, y eso puede prevenir. Entonces uno sabe que tiene eso, toma un cóctel, que son unas pastillas, cada vez son menos, antes eran tres, ahora creo que son dos o una, y eso te permite a uno o a cualquiera que esté infectado tener una vida totalmente normal, y enseguida el cuerpo reacciona y uno queda indetectable, o no es negativo, pero no se detecta el virus en la sangre. Eso quiere decir que la persona que lo tiene no contagia. Así que es muy importante para todos perder el miedo. Como decía Roberto, solamente la ignorancia mata, no mata el virus, mata la ignorancia. Bueno, vos sabés que hay una vacuna que están... Bueno, siempre las farmacéuticas están, obviamente la ciencia, atendiendo y haciendo vacunas de experimentación, pero hay una vacuna que justamente hay una noticia... Así que por primera vez en 10 años hay una vacuna que llega a la última fase de ensayos, está en fase 3. ¿Sí? Es un fármaco que utiliza la misma tecnología que la farmacéutica que emplea la vacuna contra el coronavirus. Así que las pruebas que se iniciaron, que ya están en fase 3, van a durar 24 meses. Así que justamente se da a conocer esta noticia en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bueno, es una vacuna candidata, ¿no? Son últimos ensayos, así que se van a poder determinar si efectivamente puede proteger frente a la transmisión del virus. Bueno, y yo no me olvido cuando estuvo acá Juan Domingo Acosta, que nos dijo por qué la gente ahora vivía más tiempo. Y yo le decía, por la comida, no, por los remedios, no. Por dos cuestiones: por las vacunas y por el acceso a agua de la población, agua obviamente potable. Claro. Así que bueno, tener en cuenta que las vacunas alargan la vida y salvan vidas. Uh-huh. Después me pareció interesante el paralelo que hacía Roberto Muñoz sobre el HIV en su momento, cuando apareció, y que no había nada, ni vacunas, ni nada, ni retrovirales, o sea, la gente se moría. Y el COVID a principio de esta pandemia, donde mucha gente también moría. Y bueno, él decía que lo que favoreció era el que aparecieran estos retrovirales para que la gente no muriera. Y bueno, creo que también tenemos que tener la paciencia para poder esperar esta vacuna que ya está a punto de salir. Uh-huh. Y no escandalizarnos tanto, porque he visto y he escuchado tantas cosas que están totalmente fuera de la realidad y que confunden a las personas. Sí, pero bueno, también hubo mucho éxito en todos los tratamientos, ¿no? Perdón. Bueno, esta es una radio en vivo, como habrán visto. Bueno, y quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial, sí, para Roberto y Elizabeth que estuvieron con nosotros. Ah, buenísimo. Así que bueno, voy a apagar el teléfono. Bueno, muy bien. Ahora les comentamos que después les vamos a dejar un disco que se llama Está en tus manos. Se los vamos a regalar acá en Me Asomo, muy difícil de encontrar, que fue grabado en vivo en el 2019 de Nevia, Mestre, Garré y Soule. Está en tus manos, unas versiones de muchísimas canciones que ustedes conocen, que las vamos a revivir aquí. Bueno, ahora vamos con dos canciones de Tan Biónica, Obsesionario en La Mayor, y Osvaldo de la Fuente, Las Cosas Donde Las Dejé, y volvemos para hablar un poco de estos dos temas que yo quería hablar, del aborto legal y gratuito, y de este escándalo mundial de los Pumas, de los rugbyers. ¿Qué pasa en esas clases tan altas y tan elitistas, bueno, que se creen más altos y más fuertes y más importantes y más blancos que todos nosotros? Vamos a hablar de eso un poco. Hay mucho para hablar, sí. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror, y soñé pasiones locas con vos, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío, y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que

11 5743 9114, Facebook Juan Domingo Acosta, Instagram juado.ar, web www.terapiascapilladelmonte.com.ar. Muchas gracias. Escuchar una guitarra bien ejecutada, un placer. Aprender a tocarla, un desafío. Pero bajo la conducción del maestro Raúl Cardona, un privilegio incalculable. Clases de guitarra criolla, experiencia, trayectoria y creatividad de la mano de Raúl Cardona. Un método sencillo y práctico. Iniciación a la lectura musical y al acompañamiento. Para consultas e inscripciones, comunicarte al 3548-586890. 586890. Estamos lunes, martes y jueves de 20 a 21 a 30 horas con los vuelos de Cielos Profundos. Escúchame, Gladys. Acordate, los miércoles a la noche, noche de miércoles. Sí, eso, noche de miércoles. Por FM Astral, a las 20 horas. Noche de miércoles. Hola a todos, a todas. Hoy, en el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, quería asomarme un ratito para hablar que en este día tenemos la consigna Solidaridad Mundial, con el fin de mantener en funcionamiento los servicios esenciales relativos al VIH durante y después de la pandemia de COVID-19. Además, me gustaría comentarles algunas cosas como que la prueba de VIH es totalmente gratuita, que no es necesaria una orden médica, que todas las obras sociales y prepagas, además, por ley, deben garantizar el acceso a la salud, por lo cual a cubrir absolutamente todas las prestaciones relacionadas con el VIH. En los exámenes preocupacionales no pueden exigirte la prueba de VIH. Y además, si tenés entre 13 y 16 años, es recomendable que vayas acompañado por un adulto, pero si no querés, podés hacerlo solo o sola. En caso de dudas o para mayor información, podés comunicarte con la Dirección de SIDA y de Enfermedades de Transmisión Sexual, que el número es 0800-3333-444. De Mariela Lorente, el test del SIDA, del HIV, no cuesta nada, es gratuito y bueno, y hay que hacérselo para saber y para vivir una vida mejor. Recordamos que buses LEP a Buenos Aires, para información de cuándo sale y cuánto cuesta, 488-310, hablar con Silvana, 488-310, o si no al celular, 573297, 573297. Hoy, antes de venir acá, estábamos viendo en la tele que ya se estaban reuniendo en el Congreso para los debates sobre el aborto legal y gratuito. ¿Qué tenés para decir vos, Betty, que sos mujer? Bueno, que esto es un gran acierto, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar qué es lo que dice el Congreso. ¿Qué es lo que dice el Congreso? Los argentinos y muchos argentinos dicen, no, porque yo no quiero esto, y ponen como ejemplo a los países de Europa, Estados Unidos y otros países de Sudamérica, Y realmente en uno de los pocos lugares donde no hay aborto legal y gratuito es en Argentina, o sea que estamos bastante retrasados. Totalmente, porque eso... sigue el proyecto todavía, así que bueno, vamos a ver, el proyecto de aborto se envió al Congreso, vamos a ver qué es lo que decide. Eso no quiere decir que la mujer que se embaraza para abortar, no es así, es para que las mujeres no mueran en un aborto, porque abortos van a haber siempre. La que tiene plata lo puede hacer, y lo puede hacer en los mejores lugares, pero la que no tiene plata es muy vulnerable, y hay muchas muertes de mujeres y sobre todo niñas que mueren, o adolescentes, por hacerse abortos clandestinos. Entonces es para salvar la vida de la mujer cuando hay una cosita chiquitita que ni siquiera es nada. Entonces, y aparte, una chica que es violada a los 11 años, 12 años, ¿por qué, si existe la posibilidad de que no sobrelleve esa vida, ni siquiera con una operación? Por lo que estaba escuchando en la tele ahora, hay medicamentos que se interrumpe el embarazo, o sea que ni siquiera es traumático. Así que bueno, pensemos entre todos que podemos aliviar la vida de muchas mujeres muy chicas. Y bueno, el aborto legal es salud. Sí, es una cuestión sanitaria, no es una de política sanitaria. No, así es una... que empezamos a festejar, claro que sí, porque va a ser legal. Muy bien, vamos a festejar, y yo apoyo a las mujeres y a la decisión del cuerpo de las mujeres sobre su cuerpo. El último tema que vamos a tratar hoy, ¿qué pasó con...? Bueno, todo lo que sea Maradona desnuda todo lo que hay en las sociedades de todo el mundo, en la sociedad argentina más. Y cuando los All Blacks, que es el grupo de rugby de Neozelanda, hace un tributo a Maradona, los Pumas quedan en evidencia que ni siquiera les había importado absolutamente nada cuando todo el mundo se rinde a los pies de Maradona como deportista, y no solamente como futbolista, sino como persona que estuvo comprometido con, que yo siempre digo, Maradona es más, tiene más conciencia social que muchísimos políticos, y es mucho más cristiano que muchos católicos. Por eso el mundo se rinde a los pies. Y lo que hicieron los Pumas fue detestable. Y leer los tweets que hicieron en otra época, pero que no sé cómo lo pudieron escribir y no borrarlos, la verdad que es una vergüenza. Lo que hizo la Unión Argentina de Rugby de sancionarlos y destituir al capitán, me parece que estuvo bien. Pero igual, mancha a una clase argentina, que es la Argentina que siempre se está mostrando al otro como negros de M, y si no son iguales a ellos, no sirven. Y sobre todo tiene un tema de fijación con las mucamas, como que son esclavas, inferiores. ¿No? Una cosa inferiores. Horrible, inferiores. Claro, es lo que decía, su conciencia social y de clase, ¿sí? Lo que tenía Maradona. Bueno, hablando de esto, me parece bueno, que ya... Bueno, pero me dejás agregar algo más porque lo tengo en la punta de la lengua. Es recíproco, ¿me entendés? Esto que siente la otra parte es recíproco, por eso se sigue en la lucha. Muy bien, entonces hay que intentar que en los colegios, por ejemplo, el colegio... Yo voy a contar dos cosas, no quiero contar muchas, de las cuales yo me arrepiento, pero yo fui a un colegio de esos que son llamados de la élite. Y la verdad que voy a contar dos cosas nada más. Una que se me ocurre ahora, y no sé si la otra se me va a ocurrir, porque hay algunas que no puedo contar, bueno, que yo me avergüenzo. Contar la que podés contar. Yo era muy chico y el colegio quedaba en el centro. Sí. Y todos los miércoles, a la tarde, al mediodía, después de almorzar en el colegio, nos llevaban a todos al campo de deportes que quedaba en San Isidro. El Cardenal Newman, todo el mundo lo sabe. Y yo tendría 11 años... 10 años, como mucho 12, como muchísimo 12, pero yo creo que teníamos 8 o 9. Se estaba construyendo el Sheraton y fue el primer año donde el Sheraton quedó como un hotel, uno de los pocos hoteles junto al Plaza Hotel que quedaba enfrente de la Plaza San Martín, que eran importantes en Buenos Aires, porque no había hoteles importantes en Buenos Aires hasta ese momento. Y yo me acuerdo que cuando íbamos en el ómnibus del colegio y cuando pasábamos por una Villa Miseria, todos nos reíamos y decíamos, mirá el Sheraton. Pero bueno, eso no te lo impartían en el colegio, eso ya venía desde adentro. Uno se reía de lo que no era igual a uno, o de lo que... No sé, yo estoy como muy arrepentido. Yo me acuerdo de eso y la verdad que me da como mucha culpa, y tengo un arrepentimiento muy grande porque eso no me lo inculcó ni mis padres ni el colegio, pero hay algo en el aire que en esa clase social se respira. Y otra cosa que también mientras estábamos una de las cosas que yo escuchaba hoy también en televisión es que esas clases sociales de las que se burlan de las empleadas domésticas o de no sé, de los negros uh-huh. También son ocupas porque son los countries están debiendo un montón de impuestos, ellos están ahí, no pagan impuestos, no pagan nada y critican a las personas que como algunos tienen que pagar sus impuestos por un PH o por un lugar chiquito. Ahora esta gente que tiene tanta fortuna, tanta plata, que no la va a poder gastar en toda su vida y no ocupa, la reparte. Ocupa tierras, recibieron tierras porque presentaban la cabellera de los pueblos originarios, de personas cabezas. Cabezas de los pueblos originarios. Entonces, cuando uno comienza a mirar todo eso, dice, ¿qué tipo de clase es esa que encima se sienten con el derecho de descalificar a una trabajadora, a un trabajador, a una persona que tiene, no sé, una situación económica muy pobre, ¿no? Bueno, y otra cosa que quiero contarle de ese colegio, de Cardenal Newman, que tampoco tiene que ver con la enseñanza que nos daban, pero cómo los chicos, si yo era chico, porque tendría 8 años, cuando estábamos en primer inferior, primero superior, segundo grado y tercero, suponete tendríamos 6, 7, 8, 8 años, 9 años, uh-huh. Nosotros ya sabíamos hablar un poco de inglés. Entonces, a la mañana habían maestras de colegio primario que nos daban en castellano todas las materias. Y a la tarde teníamos inglés con profesoras o que podrían ser irlandesas o profesoras que hablaban muy bien inglés. Entonces nosotros ya sabíamos hablar inglés y ya empezábamos a hacer las diferencias entre las profesoras y maestras de la mañana. Entonces cuando las profesoras tenían que nombrar a los curas, que los curas eran irlandeses y hablaban muy mal y hablaban mal sus apellidos, todos nos reíamos cómo pronunciaban, o sea que siempre había alguna cuestión de burla. Yo me acuerdo perfecto cómo nos burlábamos del que no sabía pronunciar, del que hacía cosas horribles, no sé, cosas horribles. Para nosotros parecía horrible, que no estaban al nivel de uno, nosotros teníamos 8 años. O sea que eso no te lo inculca nadie, eso va naciendo. Yo me acuerdo hoy mismo, me arrepiento tanto, y me sentía muy, muy culpable, sobre todo cuando empecé a hacer un psicoanálisis que duró 14 años. Pero si no, no me hubiera dado cuenta. Eso quedó atrás, Diego. Sí, eso ya quedó atrás y ya no soy. Tengo que luchar por otras cosas. Y vos sabés que con respecto a esto del deporte, ¿no? Que como argentinos siempre hinchamos por los Pumas. Bueno, tenemos que bregar porque alguna vez el deporte, en este caso el rugby, se popularice de una vez por todas para que sea accesible, sí, para el pueblo, y puedan empezar a jugarlos todos los que quieran jugar. Sí, pero se juega en countries, en clubes que son inaccesibles. Bien, sí. Y otra cosa que me impresiona, lo triste de la Argentina y del deporte. Y voy a terminar con esto del capitán de los rugbyers, que cuando estuvo en un mundial en Sudáfrica, para mí debe haber sido chico, no muy grande, jugando al rugby, dijo, menos mal que se termine este mundial porque ya estoy harto de los negros. Sudáfrica, decir eso, cuando los negros recibían a todos los habitantes de todo el mundo. Yo estuve ahí en el 2010 para el mundial de fútbol. Un agradecimiento de todos los sudafricanos. La verdad que no sé qué tiene esta gente en la cabeza, pero bueno, eso marca también una élite, una clase. Son discriminadores, racistas. Ahí está, clase, ¿no? Clase, muy bien, y tienen que cambiar. Bueno, no, llegamos al final del día de hoy. Los vamos a dejar con un lindo disco para toda la noche. Que escuchen este disco, lo que es Nevia Mestre Garré Soulé. Está en tus manos, en vivo en el Coliseo, grabado en el 2019. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Nosotros nos vamos, pero queda la buena música, ¿no? Sí, menos mal que grabaron. La buena música. Sí, y vos venís con las poesías. Sí, sí, sí. Y con una poesía que hizo Daniel, que es increíble también. Bueno, el jueves. Bueno, muy bien. Esta Firulá Verdulería, muchas gracias Capilla del Monte. Bueno, nos vamos yendo, pero antes Betty quiere decir algo y Daniel también. A ver. Habla fuerte del micrófono. No te hagas tan sensual. Habla en el micrófono. El alma del poeta en su cabeza.

noche más oscura te escuché decir que va a ser de mí y prometí cuidarte para siempre. Ese viaje al mar es distinto. Ya no puedo andar más contigo. Tu camino como vidrio en la lluvia, se limpiarán tus ojos y la memoria de andar regresará a tus pasos. No como amor sin testigos, saluda las cenizas en el viento. A tus flores en el mar. Se limpiarán tus ojos y la memoria de andar regresará a tus pasos. Como amor sin testigos, saluda las cenizas en el viento. A tus flores en el mar. Flores en el mar. Como amor sin testigos, saluda las cenizas en el viento. A tus flores en el mar. Seguimos en Me Asomo, cuarta temporada, en Capilla del Monte 107.1, Punilla 93.7, todo el universo www.fmastral.com.ar. Estamos escuchando El Disco Está en Tus Manos, grabado en vivo en Teatro El Círculo, en Rosario, el 7 de junio de 2019. Un lujo para Capilla del Monte. Grabado por Nevia, Mestre Garré Soule. Thank you.

puedo ser. Sé que en algún lugar alguien me espera hoy. Sé que ahora tengo yo alguien a quien buscar. No es quizá que ahora sé mirar cuánto. Y llegar a ver estas son razones que dicen que solo sé que sé querer y que tengo Dios y tengo fe y que doy amor y puedo ser.

que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al rey. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca me hacerás. Por eso es que vago, y esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Si la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme lejos sin llorar como yo, que la busca como yo, que la sin llorar. De soledad un abismo habla de ajedrez en blanco y negro. Buenos Aires, me llevabas toda la risa y eras frágil como yo, como yo, que te amo como yo, que te extraño como yo, que no puedo sin llorar como yo. sin llorar, como yo que te amo, como yo que te extraño, como yo que no puedo irme lejos sin llorar. Muchas gracias. Seguir. Y si me